Bueno, Juan, hay algunos reclamos del sector gastronómico, específicamente del paseo gastronómico, propietarios de los carritos, manifiestan que la municipalidad de Viedma tiene que realizar una serie de obras allí, en principio baños y algunos desagotes para aquellas aguas que se utilizan en los carros gastronómicos. Queríamos saber cuál es la opinión respecto a esto. Bueno, primero buen día a todos. Bueno, mira, me entero por vos en realidad que estábamos teniendo ese reclamo. Los chicos de los carritos tienen las puertas abiertas, digamos, de la municipalidad. Hemos conversado más de una vez y no he tenido yo, por lo menos, digamos, que me encargo de hacer las obras, no he tenido un reclamo directamente. Efectivamente, había un compromiso asumido si el lugar funcionaba, si las condiciones se daban, si la sociedad dio la respuesta que dio efectivamente. Es decir, la gente creo que está bastante contenta con el lugar que se generó para los carritos y creo que ellos mismos también están contentos con el lugar. A partir de ahí, el Estado asumía el rol de decir, bueno, seguir invirtiendo en el lugar, ¿no? Porque imagínate que si no funcionaba no tenía ningún sentido seguir poniendo dinero en el lugar ese. Pero bueno, inicialmente el compromiso que en la última conversación que habíamos tenido y la última visita que habíamos tenido a los carritos hará un mes y medio atrás, más o menos, o dos, era materializar veredas para aumentar la accesibilidad, digamos, a personas con dificultad para poder acceder, digamos, incluso hasta para uno mismo, ¿no? Porque bastante incómodas resultaron las piedras, digamos, finalmente. ¿Y qué se hacer allí en ese lugar? Está licitado, exactamente. Se están haciendo las invitaciones, de hecho, en este momento para la licitación pública que va a llevar veredas de hormigón. Creo, si no me equivoco, veredas de 1,50 m de ancho que van a recorrer todo por adelante los carritos y van a tener tres o cuatro accesos, digamos, desde la calle. En su momento se había conversado con algunos de los carritos de poder hacer pequeños bolsones delante de los carritos con nosotros aportando los contrapisos y por ahí ellos invirtiendo en algún deck o algo como para tratar de buscar una imagen media homogénea, ¿no?, del sector. No avanzamos la realidad, ninguna de las dos partes avanzó mucho en eso. Hay algunas propuestas, de hecho el secretario me decía que uno de los carritos estaba preguntando a ver si había posibilidades de poner pérgolas y demás. Nos parece espectacular, era lo que buscaba ese lugar, digamos, articular un poco la inversión pública y la privada, ¿no? Para poder generar algo cómodo para todos los que en definitiva usan ese lugar. Y después el otro, vamos a decir, compromiso de obra que había, que lo tenemos igual y le vamos a buscar la manera de hacerlo, era el tratamiento de las aguas grises. Un tratamiento que, digamos, nosotros ya empezamos a trabajar con las concesiones municipales, no solamente estas, que son concesiones también al fin, pero se hizo la obra de Roma Costero, donde se hizo todo el tratamiento de aguas grises. La obra de Sal y Fuego en estos momentos incorporó también el tratamiento con cámaras desengrasadoras, como nunca se había hecho. Son infraestructuras caras, pero que realmente cuidan los sistemas de cloaca y el medio ambiente también, ¿no? En este caso en particular, nosotros tenemos la conexión de cloaca a 100 metros más o menos de ese lugar. Y más o menos, viste, donde hay un edificio del otro lado del puente nuevo, sería a unos 120 metros más o menos. Ese es el último punto de conexión de cloaca. Cuando hicimos un cateo para revisar pendientes y demás, no tenemos forma de llegar por gravedad a ese punto. Entonces eso implicaba que la obra que estaba planificada no se podía hacer. Ahora le buscamos la vuelta desde el punto de vista técnico y vamos a hacer seguramente por impulsión para llegar a ese lugar. Una obra muy parecida a la que estaba planificada, pero bueno, con otra complejidad técnica. Y en cuanto a los tiempos, Zaragoza, ¿desde cuándo está planificado? ¿Cuándo se comenzarían con las obras para el tratamiento de estas aguas grises, teniendo en cuenta que es una obra complicada? Y estamos resolviéndola y la tenemos que aprobar también con provincia, con el DPA, porque todos esos tratamientos, digamos, que son instalaciones no convencionales, digamos, y demás, llevan permisos también dentro de lo que es el COCAPRI, digamos, que estamos tratando con ellos. Ahora le íbamos a hacer la presentación de si les parecía correcto, digamos, las instalaciones que íbamos a hacer y demás. Una vez aprobadas esas instancias, nosotros recién ahí podemos hacer la licitación. Entonces, sería casi irresponsable darte un tiempo hoy de esa obra porque estamos trabajando en eso. Sí puedo asegurarte la vereda que haciéndose las invitaciones esta semana, sobre el final de la semana, y sabiendo de nuestros tiempos dentro de lo que es una licitación, asumo que en un mes más o menos deberíamos estar comenzando con la obra de vereda. El tema de baños públicos también es una de las cuestiones pendientes para el paseo gastronómico. Los baños nunca estuvieron pensados en realidad para el paseo gastronómico, sino más bien para el Parque Ferreyra en sí. La cuestión es que, bueno, en vista de esto que te digo, ahí estaríamos bastante más lejos de esos 100 metros, digamos, porque el punto de vuelco de Aguas Grises estaría pensado casi abajo del Puente Nuevo, y los baños estaban pensados más cerca de la mitad del Ferreira. Y no contamos con infraestructura cerca, entonces se está evaluando hasta reacondicionar los ya existentes, digamos, que hay, viste, ahí cerca de la cancha de hockey, o hasta pensar en un módulo adelante donde está la caminera de policía. Pero la verdad es que nunca fueron, o sea, o por lo menos yo no asumí el compromiso con los carritos de que tengan baños ahí directamente, sino que era una dotación que se le iba a dar al Parque Ferreira en sí, digamos. Hay un aumento de canon en los carritos gastronómicos que dicen que, bueno, en principio es válido porque venían pagando casi nada, pero dicen que aportan más o menos 2 millones de pesos y que, bueno, y que hay obras que son necesarias, como tanto la accesibilidad, el tema de baños públicos y demás. Está en carpeta entonces por parte de la municipalidad asumir esos compromisos, por lo menos de accesibilidad y luego el tratamiento de Aguas Grises para en un futuro. Sí, por supuesto. Veredas estaba asumido con ello y está encaminado para hacerse, y Aguas Grises tarde o temprano lo tenemos que resolver, digamos, no nos vamos a correr de eso. Zaragoza, ¿cuándo fue la última reunión que mantuvieron con el sector de los carritos? Si no recuerdo mal, hará 2 meses más o menos, en los carritos, que fuimos a replantear el tema de las veredas y a ver qué les parecía bien a ellos, la distancia que tengan las veredas con los carritos y demás, porque nada, ellos son los que usan en definitiva el lugar y saben propiamente qué es lo que hay que hacer en cada espacio. Bien, Zaragoza, le agradecemos. Bueno, dale, un saludo a todos.